En ocasión del Día del Sol, llegaron a representantes coreanas en varios países cestos de flores que fueron depositados a los pies de los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la obra pictórica en que aparecen ellos juntos. Lo hicieron el conjunto de danzas folclóricas de la Academia Nacional Igori Moiseev de Rusia, la Asociación de Amistad con Corea, la Federación de Sindicatos, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y Ministro de Defensa Nacional y otros miembros del Comité Central de dicho partido de Laos, el secretario general del Partido del Frente de Liberación Nacional de Argelia y la familia del director general de la Compañía Limitada, Amico de Camboya. Por otra parte, el codirector general de la Fundación Kim Il-sung y Kim Jong-il hizo lo mismo a la representación coreana en Hong Kong de China.